¿Recuerdas esa promesa que me hiciste la pasada semana? Quiero creer que la habrás cumplido, ¿verdad? Me refiero a lo de que ibas a intentar ser feliz. La noche, sumérgete en la música, a escondidas en Onda 10. Por lo menos sigue intentándolo, ¿vale? Onda 10, a escondidas. Hay mucho que contar. Y desde luego, en estas noches de verano, es mucho más sencillo lo de ser feliz, claro está.